Creo que lo jugamos muy concentrado. Por ahí sí, cuando sacamos una diferencia grande, ya después bajamos la intensidad y ellos supieron aprovechar. Pero no, creo que lo jugamos muy bien. Como te digo, sacamos una diferencia grande y supimos mantener ese juego. Está claro que además viene lo más importante, que son los playoffs, y aceitar el juego en un salón irregular que viene a ganar 6 de los últimos 11 también suma. Sí, la verdad que este segundo tramo del año no estamos muy regulares, lo sabemos, nos damos cuenta, pero bueno, tuvimos que tratar de aceitar un poco más la defensa, que eso es lo que nos gusta, ¿no? Para después correr, tomar esos tiros de transición o tiros de ataque rápido. Pero bueno, creo que también estos partidos van a ayudar para terminar de conocernos con Alex, de aceitar algunas cosas y bueno, y llegar de la mejor forma que podamos para el playoff. Ahora parece que cambió el panorama, favorable para San Lorenzo el hecho de tener equipo completo después de mucho tiempo, digo, algo que no, venían padeciendo las lesiones, el hecho de la llegada de Alex Pérez, la vuelta de Sandes, me imagino que eso también fortalece al equipo. Sí, sí, no llamemos más lesiones, tenemos a Mati Calfani con algún temita ahí, pero que va a llegar bien. Y bueno, la idea es sí, Mati Sandes, que volvió hace poco, también agarre el ritmo del juego, como te decía, que Alex se incorpore en el grupo y bueno, y de a poco ir rodando y con los entrenamientos y los partidos para llegar bien. El domingo, con la derrota ante Argentinos, perdieron el número uno de la Conferencia Sur, lo devolvieron a conseguir por la derrota de Ferro y por la victoria de hoy. ¿Piensan en eso, en el número uno, o le da lo mismo? Sí, obviamente nos gustaría llegar con el número uno, pero nada, tenemos que pensar en nosotros y no en Ferro. Creo que tenemos todas las condiciones para no depender del otro, va a depender de nosotros si hacemos bien buenos juegos estos partidos.